en contacto con Ecuador y ya está allí pronto Felipe Arteaga, a quien llamamos para tener el punto de vista de él, de lo que está pasando Ecuador, que hoy está en el centro de la preocupación, por lo menos en América Latina, pero creo que va más allá incluso. Felipe, la verdad que la preocupación es grande, me imagino que en Ecuador además debe estar muy convulsionada la cosa, porque no es tan común que se asesine como se asesinó a un candidato a la presidencia, de la manera que se lo hizo. Además está el video, está la filmación, pero te escuchamos a vos con la información desde allí. Sí, Ángeles, mira, sí es preocupante, no solo por Fernando Villavicencio. Es preocupante porque son alrededor de 4.000 personas en este lapso, 4.000 ecuatorianos que han sido asesinados. Algunos de ellos podrán haber sido delincuentes, pero mucha de esa gente era gente que estaba siendo extorsionada, que no pudo cumplir las expectativas de las mafias y han sido asesinados también por esas circunstancias. Entonces es muchísima gente la que ha sido asesinada aquí en el país. En este momento, obviamente, es noticia y cobra importancia por el hecho de que fue un candidato a la presidencia que, aparte de todo, pues permanentemente se sostenía haciendo muchas denuncias contra la corrupción y que, de alguna forma, para él sostenerse o protegerse en medio de ir haciendo estas denuncias, pues buscó el amparo en un sector de la derecha, se podría decir. Que a fin de cuentas lo utilizó hasta que ya no le fue útil, ¿no? Sí. Y sí, me apena muy fuertemente el hecho de que haya sucedido esto. Indigna también, ¿no? Apena por su familia, apena por él mismo, porque tenía muchas más posibilidades de continuar adelante con su actividad, incluso dándole la posibilidad de que siga haciendo esta actividad de la denuncia de la corrupción, pero sabiéndola encaminar todos también. O sea, si hay una denuncia de corrupción, entonces hay que hacer caso y hay que investigar, no desecharla, ¿no? Pero claro. En un momento determinado solamente se utiliza lo que a bien de unos pueda servir y lo que no les sirve, pues se lo rechaza o se esconde o se deja de seguir. Entonces eso se vuelve, en un momento determinado queda él solo, y efectivamente así es como se ve en los videos de su asesinato. La policía lo dejó solo, lo encerró en ese carro y lo dejó solo para que lo maten. Así es como. Sí, claro. Como la esposa denuncia, ¿no?, que la policía lo sacó por donde no tenía que sacarlo y demás. Son un montón de cosas. Primero lo sacan por donde no debía salir. Sale en medio de guardaespaldas, sí, pero le abren como un embudo para que los sicarios lleguen y lo maten dentro del carro. Él se ve claramente que empiezan los disparos y uno de los policías le cierra la puerta dentro del vehículo y todos se esconden y lo dejan a él absolutamente solo. El asesino que se acercó a matarlo tuvo la posibilidad de darle 3 tiros en la cabeza. Eso quiere decir que estuvo bastante cerca, sí, para hacerlo. Sí. Eso no se lo hace a más de 3 metros de distancia. Entonces, ¿qué pasó al otro lado de la camioneta, que no hubo en ningún momento defensa para Fernando Villavicencio, ¿no? Claro. Entonces, está claro que lo dejaron asesinar, lo llevaron a un matadero realmente, y eso es lamentable, es doloroso en sí, ¿no? Que pasen así, Felipe, las cosas en nuestro país. Él era políticamente, he leído que dicen que era de centro. ¿Es así? A ver, Fernando Villavicencio surge en la izquierda, ¿no? Él tenía un programa de radio hace muchos años, desde allí lo llegamos a conocer. Él tenía un programa de radio hace muchos años en donde presentaba música de izquierda y noticias de nuestra izquierda en el mundo, en cierto modo. Era vinculado al sector de la izquierda en este país, y sobre todo transmitía música que venía de la zona sur del continente, ¿no? Mira. muy hermosa música. En realidad, ese es el origen de Fernando Villavicencio. Va creciendo él en su deambular dentro de los sectores populares y llegó a ser parte de Pachacútic en algún momento, pero siempre había una presencia muy personal de él en todo esto, ¿no? No era una presencia más bien orgánica, ¿no? Y es por eso que en algunos momentos incluso tuvo dificultades de mantenerse en la izquierda y dentro de lo que iba ejerciendo las denuncias que iba haciendo, poco a poco fue vinculándose hacia la derecha, ¿no? Claro, Tanto claro. así que tuvo vínculos directos y se lo ve con el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Fue parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso que de alguna manera no investigó muchas denuncias que se hicieron contra Guillermo Lasso. Claro. Pero de ahí a nosotros a aceptar que esto se dé, ¿no? O sea, No, de ninguna manera claro. es aceptable para Y nada. está el tema de la corrupción que él denunciaba y el tema del narcotráfico. Como que es por las dos cosas sería que él denunciaba. Claro que sí. A ver, él centró sus denuncias sobre todo dirigidas más contra el correísmo, ¿no? Se convirtieron en enemigos acérrimos entre Correa y Fernando Villavicencio. Entonces, de alguna manera, eso es lo que lo fue encaminando hacia un sector de la derecha que también es enemigo acérrimo del correísmo, ¿no? Entonces, la posición de Fernando en eso, pues le fue granjeando enemigos en muchos sectores, ¿no? Y en el último tiempo, ya cuando efectivamente llegó a ser miembro de la Comisión de Fiscalización y luego candidato a la presidencia, digamos que eso hizo que su figura crezca, ¿no? No obstante, dentro del proceso electoral se mantenía en un cuarto puesto, de acuerdo a las encuestas, ¿no? Disputando un cuarto puesto, se podría decir. Entonces, como candidato a la presidencia, no era precisamente el que podía convertirse en una amenaza para los sectores, ¿no? No fue por ese lado, porque no tenía la posibilidad de llegar incluso a la segunda vuelta de lo que se ve en las encuestas. Pero, en cambio, estaba en los días anteriores. El día anterior precisamente hizo contra una de las bandas de mafiosos la denuncia de que lo habían amenazado de muerte, que era la banda de los choneros en un sector de Manta, de Manabí, ¿no? Su jefe directamente le había mandado una amenaza a Fernando Villavicencio, ¿no? Por eso es que él hace la denuncia de esta amenaza a la fiscalía. Y el Estado no toma las medidas de seguridad que debió haber tenido, ¿no? El mismo ex general Carrillo, que es candidato a asambleísta nacional por el mismo partido con Villavicencio, en el mismo evento, este general sale por la puerta posterior del sitio donde se estaba haciendo el mitin, sale por la puerta posterior en carro blindado, con las debidas seguridades. ¿Por qué no lo lleva ahí a Fernando Villavicencio? Y lo sacan por delante abriéndole este embudo en donde él cae en este matadero, ¿no? Felipe, buen día. Buen día. Buen Esas día, buen día. denuncias de años atrás que involucran a Rafael Correa con temas de contratos petroleros, que incluso llegan a, sabés que tocan a la empresa petrolera uruguaya también, entre otras denuncias, que después nosotros vamos a dar detalles aquí en la radio. Pero en tu opinión, en la visión de la izquierda ecuatoriana, ¿tenían asidero? O sea, él, más allá de irse acercando a la derecha, como os decías, ¿reveló hechos reales respecto a irregularidades del gobierno de Correa? A ver, te lo digo desde mi perspectiva. Sí. El problema de no profundizar, como decían desde un inicio, en cada una de las denuncias realmente sin entrar en la disputa, ¿no? Claro. Ni siquiera ideológica, en la disputa política, ¿no? Entre uno y otro sector, sino simplemente profundizar en cada una de las denuncias hace que todas las denuncias de corrupción que puedan existir caigan en el aire, ¿no? y sean desechadas fácilmente si es que políticamente no convienen, si es que políticamente convienen o no convienen, se las utiliza o se las desecha. De esa manera nunca se llega a la verdad de las cosas. De tal forma que muchas de esas denuncias de corrupción no sabemos si son solamente actos de persecución de la fiscalía o fiscalías que están de igual forma vinculadas políticamente a uno u otro sector. Pasa lo mismo que en Colombia. El fiscal colombiano es un fiscal que está vinculado a la derecha y en los casos de Uribe nunca los investigó y Uribe sigue campante cuando a viva voz conocemos que Uribe es un criminal de lesa humanidad. Lo mismo pasa con los fiscales. Me parece que en todas partes, en este momento, la institucionalidad de los estados burgueses está tomada por los sectores políticos y los sectores políticos muy infiltrados por las mafias que son manejadas desde los sectores económicos financieros que dirigen el mundo entero, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, más allá de que hayan sido o no verdad, o sea, la dificultad de conocer en realidad si fueron o no verdad las denuncias, nunca se llegaron a profundizar completamente, como no se profundizó completamente la denuncia del mismo Fernando Villavicencio sobre el caso de INA Papers de Lenín Moreno, ¿no? Que está autoexiliado en Paraguay, pero con órdenes de captura por esos casos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el no llegar al fondo de cada una de las denuncias hace que en un momento determinado estas caigan en saco roto, pero sí van creando vulnerabilidades sobre aquellos que van denunciando, ¿no? Y ese es el caso de Fernando. Cuando planteas que la posición de la izquierda con respecto a Fernando, yo particularmente, por haberlo conocido personalmente en algún momento, ¿no? Considero que él es o fue uno de esos revolucionarios que en la izquierda no supimos cuidar. Y ha habido muchos, y hemos habido muchos que hemos caído en eso, ¿no? La izquierda no ha sabido cuidar a su gente, y cuando su gente ya no le representa avances en las cosas, pues la desecha muy fácilmente. Me parece que es el caso de Fernando. Pueden en él resumirse todos los defectos de la izquierda, ¿no? Pero esos son nuestros defectos y no hemos sabido cuidar a esos compañeros de tal forma que en un momento dado van pasando para otros sectores y ahí esos sectores pues se aprovechan de todo lo que terminan aprendiendo aquí en la izquierda mismo, ¿no? Sí, llama la atención porque como ejemplos concretos de denuncias de corrupción solo ponen en los medios que están reseñando tras su muerte, ponen las denuncias contra Correa, pero después no ponen nada en concreto, digamos, como ejemplo de lo que llevó a enfrentarlo o que lo amenazaran estas bandas de narcotráfico. Sí, discursos genéricos de él, ¿no? Hablando contra el narcotráfico, dicen que se había comprometido a enfrentar el lavado de dinero, la minería ilegal y, bueno, la corrupción en el sector petrolero. Esto parece que él decía en sus discursos, decía, vamos a tomar el control de las reservas petroleras para que sirvan para la educación, obra pública, para salud y también de paso expulsar a las mafias intermediarias que controlan la comercialización del petróleo. Pero del lado digamos, del narcotráfico, eso no ponen mayores ejemplos de qué cosas él estaba planteando, ¿no? Como para entender un poco más por qué el narcotráfico, por qué sería un objetivo del narcotráfico, si es que fue por ahí el culpable, ¿no? A ver, está claro que sí, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Está claro una cosa, vuelvo al principio, ¿no? Él hace las denuncias y el Estado no lo protege. Él hace las denuncias y el Estado no lo protege. Él hace las denuncias y la policía permite su asesinato. Entonces, está claro también, los mismos Estados Unidos hicieron hace poco una denuncia de los narcogenerales que cayó nuevamente en saco roto. Entonces, el país en sí, este país maravilloso, es un país que ha sido muy, muy, a ver, ejemplo de paz, se podría decir, ¿no? A pesar de la enorme pobreza en la que siempre fue sumido, ¿no? Sobre todo a la mayoría de nuestra población, mientras las clases económicas pudientes seguían aumentando sus niveles de riqueza, nuestro país se iba empobreciendo mucho más, ¿no? Aún así, siempre se mantuvo como un sitio maravilloso de mucha paz, donde uno podía vivir tranquilo, se podría decir aquí, aún en la más absoluta pobreza. Sucede que a este país lo destrozaron, ¿no? A este país Claro. lo han llevado a una situación en donde ayer en la ciudad de Quito a las 7 de la noche era una ciudad botada, vacía, ¿no? Porque Claro. la gente vive con miedo absoluto, no se puede emprender, no se puede progresar, no se puede hacer nada porque es un país tomado, ¿no? Por la violencia, una violencia absoluta en todos los ámbitos. No es solo la violencia física, ¿no? Hay una violencia política. No se puede ejercer la política abiertamente porque se va a correr riesgos también de que la violencia física le siga. Es Una cosa, todo Felipe, eso. que estamos viendo es que se habla mucho de los vínculos con Colombia. Bueno, muestran que los detenidos hasta ahora son todos colombianos. Y un muerto, Un asesinado por la muerto, custodia, sería. exactamente, en el cruce de balas ahí cae un custodia, pero son todos colombianos y hay todo un capítulo que habla de cómo Villavicencio había hablado de los nexos del hijo de Petro, de Nicolás Petro. No digo para entrar en los casos particulares, pero sí, sí hay un capítulo allí que une con Colombia. Sí, el asunto del caso del hijo del presidente Petro, ¿no? Es un caso que causó conmoción a nivel mundial, ¿no? En realidad. Entonces se conocía de ese caso y venía Fernando utilizando esto como un argumento en su campaña, ¿no? Para atacar precisamente al correísmo, porque Fernando denunciaba de que había vínculos de una de las personas del correísmo con, no tengo los nombres en la cabeza en este momento, ¿no? Con la familia de Nicolás Petro. Y por ahí entonces se da el hecho de que incluso de esos dineros que recibieron para la campaña de electoral de Petro, alguna cantidad de ese dinero habría venido también para la campaña que está haciendo ahorita la lista de Correa aquí en el Ecuador. Pero es algo que estaba entrando en un proceso de investigación. Entonces, no se puede descartar absolutamente nada Claro. de que desde allí venga la orden, obviamente. Entonces, decía que habiendo ya indicios de estos vínculos de este entramado de corrupción que envuelve al hijo del presidente de Colombia, ¿no? Con una representante aquí en el Ecuador de una candidata, ¿no? No la candidata a la presidencia, una candidata asambleísta del partido de Correa. Eso entraba también en investigación. En cierto modo se va enmarcando en eso de que haya denuncias que terminan cayendo en saco roto, ¿no? Pero sucede que en este momento que es asesinado Fernando Villavicencio, se detienen a cinco personas de ciudadanía colombiana con un arsenal de armas, ¿no? Pero la detención es casi inmediata. La detención es casi inmediata, pero no en el sitio de los acontecimientos, sino en otro sitio lejano, en la ciudad de Quito. El único individuo que fue detenido en el lugar de los ac acontecimientos muere en custodia de la policía y eso deja muchas sospechas, más bien. El único. El único que fue detenido en el lugar, porque los otros son detenidos en otro espacio. Claro, claro. Todo muy raro. Una cosa... ¿No? Pues... Y hay un video, ¿no? Sí. Hay un video del momento en que el individuo este que fue detenido está en una especie de pelea, cuerpo a cuerpo casi con alguien, y aparece como que en ese momento alguien le dispara y luego corre, luego vuelven. Es un video bastante confuso que tiene que ser investigado, ¿no? Entonces, al parecer, incluso las heridas que él recibió no fue en ese momento del enfrentamiento donde asesinan a Villavicencio, sino luego, unos minutos luego. Y ahí es donde es herido este individuo. Hay una persona que está claro ahí, que corre, pero se ve en el video a esta persona. Y luego es que ya lo detiene la gente, ¿no? No lo detiene la policía, lo detiene la gente, al asesino. Y este es trasladado por la policía a la fiscalía. No lo trasladan a un centro de atención médica cuando estaba herido gravemente. Lo trasladan a flagrancia en la fiscalía y es donde muere. Qué grave. Entonces, qué grave. Es algo completamente claro. Hay demasiadas sospechas de todo el actuar. La otra cuestión, los cinco que son detenidos no son detenidos en el sitio de donde se da el enfrentamiento, sino en otro lugar lejano. En realidad estaban vinculados ya bandas de ciudadanos colombianos aquí, de delincuentes colombianos aquí en el Ecuador. Hay muchas operando. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo me aventuro a decir, o sea, nada es creíble, todo puede pasar con esta policía. Si la policía ya tenía datos de algunas de estas bandas que existen aquí en el Ecuador de colombianos, puede haber acudido a detener a cualquiera de esas bandas. Pero el único que fue detenido en el sitio murió en manos de la policía. Tremendo. Entonces, incluido eso, me levanta muchas sospechas a mí. Claro. Estamos en el final, Felipe, en 2 minutos. Estamos ya en el mediodía aquí en Uruguay. ¿En qué queda la elección? Porque vos decías al principio, creo que Villavicencio, de acuerdo a las encuestas, no estaba entre quienes tenían oportunidad de ganar. Las elecciones son el 20, si no me equivoco, el otro domingo, ¿no? Y que están entre la candidata del correísmo y no sé quién más, realmente no lo tengo presente ahora. Bueno, aquí hay otra cosa, ¿no? Salió un video de unos encapuchados diciendo que era de una de las bandas. Cierto, los lobos. Banda de los lobos. Sí. Los lobos, ya. Luego aparecieron los jefes de los lobos diciendo que ese video no fue de ellos, ¿no? Sí. Entonces, los encapuchados definitivamente no eran de la banda de los lobos. Ellos dicen que se atribuyen el asesinato de Villavicencio, pero allí mismo amenazan a Topic, ¿no? A Jan Topic, que es este mercenario de los, ¿cómo se llama? De la que fue con Francia de la Legión Extranjera Francesa y se fue a pelear en Ucrania hace años y ahora viene a dárselas de el defensor del pueblo, ¿no? Sí, este individuo recibe aparentemente esta aparente amenaza de estos encapuchados que se atribuyen el asesinato de Fernando, y lo único que sucede con esto es que la figura de Topic, que estaba, podría decirse, en segundo lugar, pero con una votación sumamente baja en comparación a la votación del correísmo, va a ser el que suba en las votaciones, ¿no? Y el correísmo, que estaba a punto de ganar, posiblemente, estaba muy probable eso, de que gane en la primera vuelta, ya no pueda ganar en la primera vuelta y tenga que irse, como en la elección anterior, a una segunda vuelta en donde toda la derecha va a hacer uso de su infraestructura para impedir que el correísmo gane. Eso, así, más allá de simpatías o antipatías, es un análisis concreto que se da, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la candidatura de Villavicencio? Al ya no estar él vivo, ¿no? Sin embargo, estar impresas y distribuidas las papeletas, hay dos opciones. Una, de que su partido elija a un nuevo representante. Otra es que se quede él como manteniéndose, aunque haya fallecido, en la papeleta y se vaya así a las votaciones. En caso de ir así a las votaciones y en caso de que él ganara o pasara a la segunda vuelta, es la vicepresidenta la que asumiría las funciones en el momento en que acceda al poder. Entonces, ella asume las funciones y ahí hace una terna para que el Congreso elija al nuevo vicepresidente, porque ella asume las funciones de la presidencia. En ese caso, al momento de obrar de esa manera, al haber sido asesinado Fernando Villavicencio, en gran medida en este momento es un héroe anticorrupción. Ahí podría ser que él, habiendo estado en el cuarto lugar, pues de una sola suba la votación de ese sector y se vaya para arriba, ¿no? Entonces, hay muchas cosas todavía por darse. Vamos a ver qué pasa en esta semana. Es Está muy bien. muy aventurado aún. Felipe, nosotros tenemos que cortar acá, pero quedamos en contacto. Cualquier novedad que amerite, te pedimos que nos hagas saber y estaremos conversando nuevamente. Está bien, yo te de ir pasando algunos links de videos, de cosas de lo que está pasando aquí para que tengan Muy una bien. imagen inmediata de lo que vaya sucediendo. Y Te en caso de que agradecemos mucho. necesiten alguna cosa, pues me avisan. Te Un agradecemos abrazo mucho. grande y un abrazo a toda la audiencia. Un abrazo para vos también y para los compañeros. Que pasen bien. Gracias, Ángeles. Cuídense mucho. Felipe Arteaga, entonces desde Ecuador.